never care about you and me, just doing wrong, never doing right. Yeah. Every day I fight. Yeah. No one never tell the rude boy them pull tight. Enough of them a shoot, enough of them a loot. Their ambition is plain to see. When I was a youth, my mama said to me, never be walking with no rude boy company. Yes, when I was a youth, my mama said to me, never be walking with no rude boy company. Just the other day, another man get shot, and the family them left to cry. Yes, the other day, a next youth get shot, me not know the reason why. Around say them now walk with shame, creating problem here, yeah, creating problem there, yeah, filling each and every one they pass with fear. Them love to carry gun, love to carry knife. Their ambition is plain to see. When I was a youth, my mama said to me, never be walking with no rude boy company. Yes, when I was a youth, my mama said to me, never be walking with no rude boy company. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM y lo que aquí empieza es tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes en Radio Topo. Empieza una edición más del programa Escándalo en las ondas, como te decimos, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes aquí en el 101.8 de la FM en Radio Topo. business? What you talking about? Take your business. I don't want to hear about no. Take your business. Buenas tardes y calurosas tardes, querido y estimado socio. Madre mía. Hace mucho calor aquí en el estudio y empezamos el programa de hoy. Hoy tenemos un programa especial de la mano aquí del compañero que se le ha currado durante esta tarde de hoy. Veremos a ver qué nos has traído aquí el programa. Pues bueno, como apetecía hacer un especial y creo que ya hemos hecho de todo y dos o tres veces, pues el especial de hoy va a ser de grupos que no son de aquí del estado haciendo versiones de canciones de gente de aquí del estado. Un revisionismo escatalítico de las, de las viejas épocas cuando bajaba Mr. Skun aquí a acompañarnos de mal gusto. Sí, señor. Exacto, pues hoy revisionismo escatalítico en Escándalo en las Ondas. Os vais a cagar, ¿eh? Por cierto. No, a ver, es lo que hay. O sea, si es que tampoco hay mucho para elegir, ¿eh? Aquí no hacemos más que mierda, pues claro, nadie lo quiere versionear. Pues bueno. Y os recordamos que, como siempre, si queréis contactar con nosotros, lo podéis hacer llamándonos al 976-29-1398 o, si no, por internet a escandalasondas@gmail.com. Si nos queréis mandar una carta, pues o nos llamáis al teléfono o nos mandáis un correo electrónico, ¿eh? Porque el señor de la gorrica es un mamón. También tenemos un Facebook, ¿no? Sí, un Facebook, pues eso, te metes en Facebook, Escándalo en las Ondas. También tenemos un blogspot, tenemos un Twitter. En el blogspot te podrás bajar todos nuestros programas. Efectivamente. Bueno, todos estos 18 años no, pero una gran parte. Sí, desde que lo vamos grabando. Y el Twitter, pues bueno, como tampoco sabemos muy bien para lo que sirve, no te redirecciona al blogspot, básicamente. Vamos, que tenemos de todo. To make a difference through peace and harmony. Pues aquí, como explica el compañero, hoy programa especial, revisionismo escatalítico, canciones de grupo, canciones de grupos del estado versionadas por grupos de fuera de este estado. Pero antes de eso, vamos a poner un temita ajeno a esto, vamos con una petición, ¿no? Sí, nos ha pedido un oyente una banda que se llama The Gramophones All Stars. Esta banda la estuvimos viendo hace mucho tiempo, que pasaron por aquí. Una banda que creo que me parece que son de Barcelona, puede ser, o me columpio. Sí, son de Barcelona, bueno, son de Cataluña, pero yo creo que a estos no los hemos visto, ¿eh? No, yo creo que sí, yo sí que actuaron aquí en Zaragoza, sí, te digo yo porque me compré el disco de Gramophones All Star y lo estuvimos presentando aquí. Un disquito así muy tranquilito. Ah, sí, tocaron aquí. Levitan a la deriva, editado con el sello Liquidator. Os lo recomendamos, así un disquito muy, muy tranquilito, como decimos, pero que suena muy bien. Así que vamos a poner una muestra de ello y os vamos a poner un tema que se llama I'll Be Around, que es un vídeo que se editó en el año 2010, como decimos, por el sello Liquidator Music de Madrid. Os dejamos con The Gramophones All Stars y su tema I'll Be Around. Episode Saxophone Soul Stars, lo que acabamos de escuchar con su tema I'll Be Around, una magnífica banda. Os recomendamos por aquí su trabajo Levitando a la Deriva, que como os hemos explicado anteriormente, se editó con el sello Liquidator Music en el año 2010. Vamos a empezar ahora sí el revisionismo catalítico, el programa de hoy de Escándalo en las Ondas, y empezamos con un tema muy conocido, compañero. Sí, señor, vamos a empezar. Bueno, y además es un tema muy conocido y quien lo versionea, pues evidentemente es el rey del asunto. Es el amigo Juliano Palman de Blue Bitters. Y eso, pues una versión que hace del conocido tema Black is Black. Black is Black es una canción interpretada por la banda española de rock Los Bravos y su sencillo de debut en 1966. Fue el primer tema español en tener repercusión en las listas de éxitos internacionales, ya que alcanzó la segunda posición en ventas en Reino Unido y la cuarta en Estados Unidos, nada más ni nada menos. Según pone aquí, pues Los Bravos surgieron a partir de una banda anterior, Los Sonors, que estuvo formada por 4 de los 5 miembros de la banda. Miguel, Tony, Manuel... ¡Y Pablito! ¡Y Pablito! Mira, además a la batería. Y eso, a la formación se sumó más tarde como vocalista Mike Kennedy, seudónimo del alemán Michael Kogau. Con el nuevo miembro, el grupo decidió componer todas sus canciones en lengua inglesa para llamar la atención de las discográficas internacionales. Y un tipo, pues, que era directivo de Decca Records, se interesó en Los Bravos y les ofreció ir a Inglaterra para producirles un EP. Aunque Los Bravos interpreta originalmente el tema, solo Mike Kennedy pudo participar en la grabación en Londres. En esos años, toda grabación en Reino Unido solo podía contar con músicos nativos por convenio, por lo que los músicos españoles viajaron, pero no pudieron participar. Entre los artistas de estudio se encontraba Jimmy Page, que años más tarde labraría una exitosa carrera en el grupo Led Zeppelin. Habría que preguntar a nuestros compañeros del Rock Tubernio sobre ello. En este hecho fue reconocido tiempo después por Pablo Sanlenin, quien declaró que la grabación era un tecnicismo, pero éramos nosotros quienes teníamos que defender la canción en directo. Y eso, pues Black is Black comenzó a sonar en la radio allá por el año 1966 y fue un éxito inmediato aquí en el estado, donde vendió 2 millones de copias y fue número 1 en los 40 zurruscales durante 6 semanas consecutivas. Sin embargo, destacó por ser el primer éxito comercial de un tema español a nivel internacional. En Reino Unido llegó al segundo puesto en la lista de sencillos más vendidos, mientras que en Estados Unidos alcanzó la cuarta plaza en el top 100 de Billboard y en Canadá fue número 1. Buena parte del éxito en Norteamérica se debió a que en las primeras semanas algunos oyentes creyeron que la canción era interpretada por Jen Pinney, con un timbre de voz similar al de Mike Kennedy. El éxito de la canción a nivel internacional propició una versión en francés. Compañero... Noir, interpretada por Johnny Halliday. Dicho tema fue número 1 en la lista de singles francesas durante estas 7 semanas consecutivas. Años después, Black is Black fue versionado por otros artistas como Le Belle Époque, Rick Springfield y La Unión, entre otros. Sí, bueno, y 30 años después, pues Juliano Palma también hizo una versión. Exacto, Juliano Palma que... se dedica a recorrerse todo tipo de música. A homenajear, digámoslo. Exacto. Así. Pero todo tipo de música, y así las versionea también como nos gusta a nosotros, aunque el último disco... Bueno, ya lleva un tiempico fallando mucho. Pero bueno, vamos a hablar de sus vinos tiempos. Este tema aún está bien, así que os vamos a dejar con Juliano Palma y su versión de Black is Black. She'd be back today. Black is Black de Los Bravos, lo que acabamos de escuchar versionada como no por el magnífico Juliano de Palma. Ex magnífico, Juliano de Palma de Blue Beaters, cantante del grupo Casino Royale, que luego, pues bueno, después de que la banda desapareciese, pues inició su carrera en solitario con la banda de Blue Beaters. Y bueno, pues ha hecho auténticas maravillas, aunque ese último antes se nos está. Lo han llevado hacia el lado oscuro. Está sumergido en el lobazal. El lobazal, exacto. Vamos con otro tema que os queremos poner en el programa de hoy. Y esta vez van a ser... Sí, es otro pepinazo. Además es de unos poquitos años después. Pues después del Black is Black, otro tema que surgió de aquí del estado, pues conoció éxito internacional. Y es Un rayo de sol de Los Diablos. Los Diablos era un grupo que se formó en Barcelona a mediados de los años 60. Vivieron sus mejores momentos a mediados de los 70, cuando varias de sus canciones se convirtieron en grandes éxitos, campo en el que rivalizaron con el grupo madrileño Fórmula Quinta. Una de las grandes, bueno, de las conocidísimas canciones era este, Un rayo de sol. En abril de 1970, Los Diablos dan con la fórmula del éxito con la canción Un rayo de sol, llevando al grupo a los primeros lugares de ventas y popularidad aquí en el estado y en los diversos países en los que EMI publica su single. Al final de ese mismo año, las ventas habían llegado a 600.000 copias en nuestro país. Casino. El nombre definitivo de Los Diablos fue adoptado en 1968, tras la incorporación al grupo del italiano Gianni Scavini, completando así una formación como quinteto que se mantuvo a lo largo de los años. Los Diablos vieron un filón en el género despreocupado de la canción del verano, respaldados por la producción de Tony Ronald y apoyándose en sus juegos de voces, se lanzaron a aprovecharlo. Un rayo de sol fue el mayor de sus éxitos que llevó al grupo a la fama. Las ventas corrían como la espuma, fue superventas en los cuantos churruscales y se escuchaban en todas las emisoras de España. Llegó a ser el disco de oro y en ese verano se convirtió en la canción del verano. O sea que de aquí viene la lacra ya, ¿no? Llega el verano y escándalo las ondas, pues pone canciones del verano aquí de la mano del compañero. Sí, señor, sí. Pues espera. Que bueno, pues eso, la versión corre a cargo de un grupo que se llama Daniel in the Lion's Den, Daniel en el Focho de los Leones, que la verdad que no tenemos, yo creo que este grupo debe ser inglés, aparece en un recopilatorio de la Trojan que se llama Reggae Chartbusters Volumen 3, y eso, pues hacen una versión en clave de reggae de Un rayo de sol, y ya, pues eso, son coetáneos, o sea, es de, pues eso, de esos años. Así que... Pues nada, vamos a escucharlo, ¿qué? Vamos con Daniel in the Lion's Den y el tema Dancing in the Sun. Sha-la-la-la-la. Ooh, yeah. Sha-la-la-la-la. Baby, baby. Sha-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la. Dancing in the sun. Love has just begun. Un rayo de sol, compañero, temazo del verano, aquí en Escándalo en las Ondas, hoy Revisionismo Escatalítico, a todo meter, aquí en el 101.8 de la FM. Sí, esta fue la canción del verano, pues del 71 por ahí, ahora ya nos vamos a pasar a los años 80. Vamos a los 80 y sí, como no, tiembla. Vamos con los Corroscada. Sí, señor. Un grupo formado a mediados de los 80 en Vitoria, que aunque fueron varios los miembros que pasaron por él, pues su formación más estable y duradera fue Triku, Jorge Méndez, Aitor de Olano y Coldo. También pasaron por el grupo El Moro, Goar, Telle, Pachi, Joselu, Quique, Fede y otro Quique. Se hicieron famosos por componer la canción del verano, de canción también del verano, claro, de 1987, que se llamaba Torero, que es la que os vamos a pinchar posteriormente. Dieron numerosos conciertos en media península e incluso llegaron a Mallorca y Burdeos, Francia, a lo que se puede añadir varias grabaciones realizadas para la televisión. De hecho, es increíble que una banda como Corroscada llegaran tan lejos sin el apoyo de una multinacional. Todo el mundo conocía la canción, pero casi nadie se acordaba del grupo que la creó. Su estilo musical más utilizado es el ska, aunque también han hecho incursiones en el rock y en otros estilos, aunque se podría definir como un grupo divertido para bailar, mucho más divertidos en directo que en sus discos. Y bueno, este grupo se disolvió en los 90, dejando algunos LPs grabados y singles, y bueno, yo entre ellos destacaría el que más conocemos, es el recopilatorio este del Escalería Punk. Escalería Punk. Yo tenía el 43 volúmenes. Wow, mítico, mítico. Bueno, pues eso, y esta canción, bueno, la verdad que creo que fue en el último Ejecutor o en algún fanzine, que había una entrevista al de Porpai, sí, que le preguntaron cómo alemán conocí, porque el grupo que la versionea es un grupo alemán, pues conocía esta canción, y la verdad que tampoco supo contestar, o sea que... Sí, es una cosa curiosa, además es que esa entrevista la comentamos aquí, nos pareció una gran entrevista y sobre todo una de esas preguntas, ¿no? Como un grupo alemán, los Spy Club, ¿son los Spy Club? Sí, Spy Club. Spy Club se dedica a versionar a un grupo. Aunque mira, creo que lo acabo de descubrir. Dieron numerosos conciertos en media península e incluso llegaron a Mallorca. Ya está. Ahí está la conexión con Alemania. Estaba de vacaciones alguno, seguro. Pues eso, lo generan los Spy Club, calabado el sello por Pike, una banda turbo ska alemana que la conocimos con esos magníficos recopilatorios que hacía el ska Scandal, que hacía el sello este que os hablamos de por Pike. Y bueno, pues nos llamó muchísimo la atención. Sí, pero mira, ahí va. Que ya sabemos dónde veraneaban. Exacto. Ya me... Exacto, compañero. Muy bien. No estoy haciendo nada raro. Nada raro, no. Ya lo sé, ya. Que es la cuatro. El cuarto tema. Pues vale. Eso, la verdad que es curioso porque Corroscada pues era un grupo minoritario, que no estaba en ninguna multinacional ni tal, pero bueno, pegó el zambombazo y mira, llegó hasta Alemania. Así que eso. Venga. Os dejamos con Spy Club y su versión de Torero. ¡Torero! Toredo, Corroscada, último tema que hemos escuchado, esta vez de la mano de Spike Club, una banda alemana, como os hemos dicho, icono de la tercera ola del Turbo Ska alemán y que, bueno, pues que Porpite pues editó y llevó a sacar en todos sus discos recopilatorios. Magníficos discos, por cierto. Sí, ahora vamos a seguir. Bueno, mira, parece, de momento vamos cronológicamente, ahora vamos a los años, a principios de los 90, con Radio Futura y su tema Veneno en la piel. ¿Y quién la versiona esta canción, compañero? Pues un grupo colombiano que se llama Los Elefantes. Ah, ya me suena, ya lo hemos puesto alguna vez. Hay que recordar que en 1990 Radio Futura, pues según pone aquí, está a punto de estallar, las tensiones y las presiones, compañías, managers y las suyas propias eran insoportables, pero su contrato decía que había que publicar un disco. Santiago Auserón decía que estaba saturado, que el trabajo en Radio Futura era muy absorbente y no le dejaba pensar, y que entonces se propuso escribir un disco muy rápido para acabar el contrato y pirarse del sello, y salieron canciones como Veneno en la piel. Como dice el propio Santiago Serón, era como si fuese un tema de encargo, muy descarado, de dos acordes. Lo que pasa es que a veces la cosa le traicionaba y empezaba a funcionar. Con el tiempo, amigos músicos dicen que es muy molona. Bueno, es la típica canción así que tiene un ritmillo fácil y tal, pero que engancha, que tiene chispa y ya está. No hay más, no tiene ningún secreto. No hay más, así que vamos a escucharla a continuación de la mano de los elefantes. Sí, es un grupo colombiano que, pues bueno, sí, que no es ninguna maravilla, pero bueno, pues como hacían una versión de estos, pues a la paya que va. Pues directo a Escándalo a las Ondas, Los Elefantes con Veneno en la piel. Piel. Y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla de paro, porque si no lo tendré. Y tú prodigas tu sonrisa con esmero y te dedicas a insultar al camarero y me salpicas con espuma de cerveza. Y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. ¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada. Y eso que dices que ya no tomas nada, pero te dicen por ahí que sí, que sí. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal mientras hojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada. Y eso que dices que ya no tomas nada, pero me dicen por ahí que sí, que sí, que sí, que sí. Y dicen y dicen. ¿Te crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada. Y eso que dices que ya no tomas nada, pero me dicen por ahí que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Y dicen y dicen. Os recordamos que sintonizáis el 101.8 de la FM, escucháis Radio Topo y esto es Escándalo en las Ondas, tu cita y dosis semanal con el Skal Reggae y demás ritmos calientes. Hoy especial revisionismo catalítico, canciones de grupos del Estado efectuadas por grupos de fuera del Estado. Sí, bueno, y ahora hemos escuchado Torero y Veneno en la Piel, dos temas así versioneados a un ritmo trepidante, así que vamos a bajar un poquito el pistón. Y nos vamos con Laure Laiken, que bueno, aunque sus últimos años los viviera aquí en el Estado, pues la mayor parte de su vida la discurrió entre Jamaica e Inglaterra, así que cuenta como guiri. No me mires así, cuenta como guiri. Pero estaba casi ya nacionalizado, prácticamente. Hombre, además de nacimiento es cubano, pero cuenta como guiri. La mayor parte de su vida fue fuera, así que es guiri. Y eso, y en esta ocasión pues os vamos a dejar con un tema de la canción original. Es una canción del siglo XIX de un señor de Vitoria, es La Paloma, es un tema archiconocido, y eso, pues que Laurel lo versioneó maravillosamente en ese pedazo de disco que es en castellano con los Escarlatines. Mira que hemos escuchado este disco vuelta y vuelta. Sí, señor. Y lo que nos queda en español con Laurel Eke con los Escarlatines, editado por el sello Clickidator. Y en su momento fue un trayazo que cayó en nuestras manos y bueno, lo seguimos escuchando, lo seguimos pinchando, sí, sí, en las fiestas y bueno, pues, y lo que es bueno es bueno. Cómo no, recordar al viejo Laure Laiken. Sí, así señor. Que vamos a hacer, pues eso, vamos con La Paloma y versionada a la mano del magnífico Sir Laure Laiken. Llega una paloma, corona y cuéntala de mis amores que es de mi vida. Y corónala de flores que es cosa mía. Ay, chinita, que sí. Hay que darme tu amor. Hay que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. A donde vivo yo. Paloma, paloma, paloma. Paloma, paloma, paloma. Paloma. La paloma versionada por el magnífico y grandísimo Lauren Lorenzo Aiken. Todos en pie. Todos en pie, sí señor. Seguimos con el programa de hoy y ahora nos vamos con... Sí, nos vamos con la Tokyo Ska Paradise Orchestra haciendo una versión del concierto de Aranjuez. Ni nada, nada más ni nada menos, sí. Amiguitos y amiguitas aquí de Escándalo en las Ondas. Sí, según por aquí, el concierto de Aranjuez pues es una composición musical para guitarra y orquesta del compositor español Joaquín Rodrigo. Escrito en 1939, seguramente el trabajo más conocido de Rodrigo y su éxito establece la reputación de dicho compositor como uno de los principales de la posguerra. Se considera la obra musical española más interpretada en el mundo y su adagio es singularmente popular, habiendo sido cantado por múltiples figuras de la ópera y la canción melódica, y dentro de ellos están esta magnífica banda de samuráis que vienen de Tokio, que se llaman Tokyo Ska Paradise Orchestra. Sí, además la verdad que la hace muy bien. Y bueno, mira, lo tengo que decir. Yo siempre que oigo esta canción me acuerdo de un peliculón y lo voy a decir, Soplando al Viento. ¿Soplando al Viento? O Tocando al Viento, no me acuerdo. Una peli de mineros ingleses que tienen una orquestica muy chula. ¿Ah, sí? Sí, sí. Venga, nos la apuntamos y tal para verla. Sí, en fin. Bueno, al turrón. En Aranjuez, esto, que bueno, hacen una versión libre, No hacen el concierto Aranjuez entero, pero eso, así modernizado y tal. Y la han titulado, pues, En Aranjuez con tu amor. Os dejamos con la Tokyo Ska Paradise Orchestra en vivo en directo, de un concierto que hicieron por el 20 de abril del 2013. Sí, eso. Pues hecho, la Tokyo Ska Paradise Orchestra versionando al maestro Rodrigo. Bueno, pues vamos cagando leches, a ver si nos da tiempo. Ahora vamos con otra versión, que es de un grupo italiano, son los Statuto, que han sonado mucho por aquí, porque a mi compañero le encantan, y a mí es de admitir que en ocasiones también. Son magníficos los Statuto, gran banda italiana. Sí, pues bueno, en esta ocasión pues hacen una versión de otra canción del verano, en este caso pues de la Aquí no hay playa, de Los Refrescos, un grupo que por aquí también ha sonado bastante, porque aparte de la cosa esta, pues también tienen alguna canción chula, versiones de ska de chulas, y eso, pero bueno, en esta ocasión, pues eso, os dejamos con los Statuto versionando el Aquí no hay playa, y bueno, en fetucho, pues es Qui non c'è il mare. Più grossa d'Occidente, abbiamo anche padrone screanzato e prepotente, abbiamo grandi piazze dove andiamo a passeggiare, ma quando arriva agosto fa gran caldo, qui non c'è il mare, non c'è il mare, non c'è il mare, non c'è il mare. Abbiamo la collina con le ville dei signori, abbiamo dei quartieri straboccano di orrori, abbiamo un grande stadio dove non si vede niente, e quando agosto il sole è prepotente, qui non c'è il mare. Non c'è il mare, non c'è il mare, non c'è il mare. Che ci portano i confini, abbiamo cioccolate e gianduiotti sopraffini, abbiamo gran castelli costruiti dai monarchi, abbiamo dei cadaveri nei parchi, abbiamo dei musei con le mummie e i faraoni, abbiamo gli Atenei che somigliano a prigioni, abbiamo dei trasporti che si muovono lenti, e quando arriva agosto siamo contenti, qui non c'è il mare, non c'è il mare, non c'è il mare. Bueno, desgraciadamente la bajamos para meter la última ya. Te está molando, ¿eh? Me está molando muchísimo esta canción. Sí. ¡Ay, qué bien! Pues no te preocupes que esta te va a cortar el rollo. A ver, cuéntame. Nos vamos otra vez con Juliano Palma, pero en este caso versioneando a La Unión. A ver, este tema yo creo que lo hemos metido en algún que otro programa, ¿no, compañero? Sí, sí, además hay un amigo aquí nuestro que vive en un pueblo por ahí, por Galicia, que le encanta. Dedicado al ejecutor, ¿eh? Como siempre, desde Escándalo a las Ondas. Pero bueno, pues oye, es una versión de un grupo del Estado, pues oye, pues vamos a ponerla, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Sí. Ya otra cosa es lo que opinemos de ese grupo del Estado. Ya nos despedimos hasta la semana que viene. Recordaros que volveremos el próximo domingo con más cosas, más fanzines, discos, bueno, un montón de cosas que nos hemos dejado en el tintero para el próximo programa, y hoy hemos hecho este especial Revisionismo Escatalítico. Pues eso, os dejamos con Juliano Palma y su versión de Lobo Hombre en París. Hasta la semana que viene.